la columna de género con Agustina Sandoval. Hola, hola, ¿qué tal, Agus? ¿Cómo estás? Bienvenida nuevamente a tu espacio, a tu columna de género. ¿Y qué nos traes para el día de hoy? Buenas, buenas, ¿cómo andan? Tanto tiempo, ya de vuelta de las vacaciones. Hoy les traigo un tema que la verdad es muy interesante de abordar. Es también algo que no suele o no solemos estar acostumbrados a escuchar. Es un tema que yo, de hecho, ahora lo van a entender bien, ¿no? Pero lo descubrí, entre comillas, hace relativamente poco. Lo que quiero contarles y lo que quiero de lo que quiero que charlemos es sobre mujeres y cambio climático. ¿Por qué digo que lo descubrí hace poco? Porque, a ver, si bien son dos temas, el tema de género y el cambio climático, que están muy, digamos, abordados en este momento, ¿no? En esta crisis, es algo que realmente nos pusimos a pensar que puede llegar a existir una relación entre ambos temas. O sea, es lo que a mí me flashó cuando me hice esta pregunta, ¿no? Y dije, hay que hablar de esto. Así que, si les parece bien, comenzamos. Bueno, nada, como decía, durante muchos años y mucho tiempo, digamos, el cambio climático se presentó como un problema donde, digamos, lo que se priorizaba era la economía y el medio ambiente, ¿no? Teníamos cambio climático, respondía a economía y medio ambiente, sin considerar las desigualdades de género como una perspectiva de análisis, ¿no? Dentro del tema. Entonces, si nos hacemos la pregunta, ¿cuándo se comenzó a relacionar la problemática del género con el medio ambiente? Recién nos damos cuenta que en 2001, o sea, hace 20 años nomás, por primera vez surge, digamos, dentro del debate climático, la necesidad de incorporar el enfoque de género en la elaboración de planes nacionales de adaptación al cambio climático, porque ya teníamos esta problemática del cambio climático. Entonces, lo que hicieron es, digamos, decir, acá pasa algo, acá hay que incorporar la perspectiva de género, hay que tener un enfoque de género en estos planes que se supone que hacen los países para abordar la crisis climática, ¿no? Después, bueno, la ciencia introdujo la perspectiva de género en los análisis sobre los diversos aspectos del cambio climático, y esto es evidente, digamos, porque hay una relación entre ellos, y ahora lo vamos a ver. Nada, así como a modo de anécdota, en una reciente sesión del panel intergubernamental del cambio climático, que es una organización intergubernamental de las Naciones Unidas, se debatió la política de género y plan de acción. Esto es muy importante, ¿no? Porque se fijaron objetivos para mejorar la igualdad de género en los órganos y procesos del panel mismo, digamos, de la organización intergubernamental, para tener una mayor igualdad en las posiciones de liderazgo, digamos, ¿no? Al interior de esta organización. No sé si te acordás, Nico, que hubo una columna en la que charlábamos sobre el famoso techo de cristal y la dificultad que tienen las mujeres de posicionarse en, digamos, lugares de mayor jerarquía, ya sea en la política, en organizaciones, en el trabajo. La verdad es algo que hemos charlado, y aquí vemos también cómo se relaciona todo, ¿no? Entonces, bueno, como les contaba, eso a modo de anécdota, ¿no? Para entender más o menos. Ahora quiero que entendamos cuál es la conexión que hay entre el cambio climático y la desigualdad de género, ¿no? Ambos temas corresponden a un mismo modelo socioeconómico, productivista y patriarcal. O sea, ambos, tanto el cambio climático como la desigualdad de género, se basan en la sobreexplotación y en el acceso desigual, ya sea a recursos naturales, a la tierra, al mundo de la tecnología por parte de las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, encontramos muchísimas aristas dentro de este acceso desigual. Digamos que en este mundo donde las repercusiones climáticas acentúan las desigualdades de género existentes, y donde la desigualdad impide una lucha eficiente y justa contra el cambio climático, porque tenemos las mujeres en situaciones de violencia, en situaciones de pobreza, en situaciones de desigualdad extrema, tienen mayores problemas para adaptarse al cambio climático, ¿no? Y esto es muy importante de entender, porque según Naciones Unidas, los impactos cada vez más frecuentes e intensos del cambio climático, que los estamos sufriendo hoy mismo, afectan más a las mujeres que a los varones, justamente por esto que les estaba diciendo, ¿no? Y si hablamos de estadísticas, las mujeres representan un 51% de la población mundial, y un gran porcentaje de las mujeres se encuentran en condiciones de pobreza. Esto que decía, o sea, se las pone en una situación de mayor vulnerabilidad frente a los efectos adversos del cambio climático. También tenemos que el 80% de los refugiados climáticos en el mundo son mujeres. Entonces, acá vemos reflejada esta problemática. Los desastres naturales, por ejemplo, ¿no? A modo de ejemplo, las lluvias torrenciales, olas de calor, inundaciones, huracanes, sequías, todos los desastres naturales que se les pasa por la cabeza, digamos que impactan más en la vida de las mujeres que los varones. Y hablando, por ejemplo, específicamente de las sequías, la menor disponibilidad de agua provoca una mayor inseguridad alimentaria también, ¿no? Que también afecta a las mujeres en situación de pobreza. Digamos, esto no lo digo yo, lo dice la ONU. Es un tema que es recién ahora como que se está empezando a abordar desde organismos internacionales, ¿no? Nada, la ONU dice esto. Entre los grupos más afectados por el cambio climático están las mujeres, y no hay discusión respecto a eso. Porque, por ejemplo, lo que dice la Organización de las Naciones Unidas, que a nivel global son las principales recolectoras, usuarias y administradoras tanto de agua como de combustible, ¿no? Entonces, es muy grave, la verdad, el panorama. Bueno, entonces, nada, tenemos esta problemática, tenemos el cambio climático de por sí, pero también tenemos, qué sé yo, las problemáticas diarias y que vivimos las mujeres respecto a, por ejemplo, malas condiciones de trabajo, que ya lo hemos charlado, un fracaso institucional o por parte del Estado para promover políticas públicas respecto a la igualdad de género, o mismo la pobreza, que también lo hemos hablado, obstaculizan la capacidad, esta capacidad que hablábamos recién, de las mujeres para adaptarse al cambio climático. O sea, tenemos dos grandes problemas que uno parece que conlleva al otro, ¿no? Porque si yo vivo en desigualdad de género, no tengo trabajo, sufro violencia, frente a una crisis climática, mi grado de adaptación va a ser menor o casi nulo al lado del de un varón, ¿no? Para ponerlo más o menos en nada, para que entendamos mejor cómo es esta conexión. Ahora lo que quiero que, digamos, como que charlemos un poco es destacar algunas posiciones sociales que se relacionan con las mujeres y medio ambiente. Porque, por ejemplo, tenemos la división del trabajo, la famosa división del trabajo, que por construcción social, el papel de reproducción de la vida que cumplen las mujeres las perfila como responsables del hogar, ¿no? De la familia, de esto que ya hemos hablado un montón de veces. Entonces, ¿esto qué pasa? Tenemos a la mujer que no puede acceder a un trabajo por diversas situaciones, una de ellas es tener que encargarse del hogar, las tareas de cuidado, pero también tenemos acá el techo de cristal, porque las mujeres no pueden acceder a una mayor posición jerárquica por este famoso techo de cristal. Después tenemos, por ejemplo, el acceso y el control de los recursos, porque ya sea por razones sociales, políticas, culturales, de tradición, las mujeres por lo general se ven limitadas al acceso y al control de los recursos de todo tipo, y esto también lo hemos charlado, porque recursos implica recursos económicos, recursos financieros, productivos y hasta recursos naturales. Y nada, acá vemos una clara manera, digamos, de cómo se relacionan estas problemáticas también. Y por último, a modo de mención, la participación política y la adopción de decisiones, la posición de una mujer dentro de la familia, en la comunidad, como que hace que se vea disminuida en su grado de participación política, ¿no? Porque la mujer, por lo general, como sabemos muy bien, no forma parte de la toma de decisiones de importancias, ¿no? Ya sea dentro de la familia o también dentro de un trabajo. Nada, esto también se relaciona con lo que hablaba de la división del trabajo. Así que bueno, tenemos acá un tema bastante complejo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Agus, ¿sabes qué? Te quería consultar que Sí. es una duda que tengo, digamos, quizá lo podemos dejar para otra columna, pero últimamente también se está hablando de ecofeminismo. Exacto. ¿Tenés alguna opinión al respecto? Si no, lo dejamos para otra columna, no hay problema. Me encanta porque me diste el pie, básicamente. Bien. Sí, quería, ya para cerrar esto, dejé el ecofeminismo como al final para tener como una pequeña lucecita de esperanza al final del túnel, ¿no? El ecofeminismo, lo que se destaca, digamos, de esta posición, ¿no? Esta posición política, se podría decir, es que reivindica una doble visión. Digamos, solo habrá victoria climática si se desmonta el patriarcado. Y solo habrá una transición igualitaria si se desmonta el productivismo. Ese es como, digamos, uno de los lemas del ecofeminismo. Es re interesante. Lo que se plantea es que es importante actuar sobre los dos pilares a la vez, ¿no? Incorporar en la lucha contra el cambio climático a las mujeres y a la vez incorporar en la lucha de género la perspectiva ecológica y en general climática. Y acá vemos que para no derrocar, ¿no? Pero para luchar contra uno de los problemas, también tenemos que tener en cuenta el otro problema y viceversa. Nada, esto siempre hablando de la ONU, ¿no? Nada, la ONU dice que hay evidencias de que los países con mayor representación parlamentaria femenina, por ejemplo, ¿no? Se reservan más áreas de tierras protegidas o que las mujeres son más proclives a ratificar tratados internacionales sobre medio ambiente. Y esto es importante también, ¿no? Porque cómo es que la crisis climática está avanzando tanto porque los países no tienen legislación o mismo tratados internacionales donde varios estados los ratifiquen, que tengan en cuenta la problemática climática. Y justamente, y nos preguntamos, ¿y pero esos países tienen sobre representación de mujeres? O sea, hay mujeres que tomen decisiones, hay mujeres que digan, ratifiquemos este tratado en representación de tal país. Bueno, ese también es un tema muy importante para abordar en algún momento, ¿no? Cómo es, cómo se manejan los estados de manera internacional. Así que, nada, es como necesario, ¿no? Terminar con la infrarrepresentación de las mujeres en los puestos de tomas de decisiones. Tanto, a ver, yo hablo de internacional, pero porque estábamos nombrando a la ONU, pero también nacional, regional, local, es todo lo mismo. Así que, nada, esto del ecofeminismo es re interesante, ¿no? Porque tenemos esta pelea que es, no vamos a terminar con esto si no atendemos esto también, ¿no? Sí. Aparte se vienen figuras femeninas emergentes en contra del cambio climático Tal cual. o, digamos, como militancia. Recordemos en Latinoamérica el caso de Berta Rodríguez, que fue asesinada. Digo, también la mujer puesta en lugares importantes en esta lucha contra, digamos, los desastres ambientales o militantes en defensa de la ecología. Pero Tal bueno, eso cual. quizás lo podemos hablar en otro momento. Me parece que has hecho un recorrido muy interesante por este tema que no se habla demasiado, ni en los medios tradicionales, ni tampoco en nuestros medios. Así que, Agus, un placer escucharte y, por supuesto, la seguimos en otra columna. Bueno, espero que nada, que lo disfruten, que lo piensen, ¿no? Que lo reflexionemos entre todos. La verdad es que, nada, como decía al principio, a mí me súper flashó decir que existe verdaderamente una conexión entre estas dos problemáticas tan graves. Así que nada, agradecidísima toda la vida con ustedes y espero que nos encontremos. Dale, un abrazo grande.